Vamos a hablar con Ariel González, que es el coordinador del Club Social y Deportivo El Recreo, que ha recuperado o vuelve a tener su personería jurídica. Ariel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, contanos, así que están otra vez en el ruedo, incluso legal, ponele. Sí, sí, sí. Gracias a Dios estamos en el ruedo, curso legal, como vos lo decís. Hacía casi 10 años que el club venía trabajando con ese tema, que no podíamos hacer la personalidad jurídica por una cosa, por la otra. Y bueno, gracias a Dios, con mucho esfuerzo colectivo acá de la gente que trabaja en el club, se logró hacer la personalidad jurídica del club Recreo. Bien, no obstante, eso siguió siendo una década ganada, en el sentido, siguieron las actividades y demás, no es que pararon porque no había un papel, ¿verdad? No, nunca, claro. Nunca paró el Recreo, nunca paró. La personalidad jurídica siempre la tuvimos, pero no estaba en vigencia, estaba por una cuestión que la escuela ponía en los fondos como para ponerla al día, que no tuvo los fondos como para ponerla al día, el club, y pagar todo lo que se debía y lo demás. Bueno, este año, gracias a Dios, a pesar de la situación, todo, pudimos renovarla, renovamos las autoridades y se logró hacer la personalidad jurídica tan deseada. Ariel, buen día. Juan de Pian te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué van a poder hacer ahora con esta personería? Sí, mirá, con la personería, hablando a lo criollo, es la entidad y el documento del club, ¿viste? Uh-huh. Nosotros estábamos sin personalidad jurídica, estábamos indocumentados, ¿viste? Claro. Por hablarlo, para entenderlo más, ¿no? Pero con esto se te abre muchas puertas. Bueno, ahora estamos tramitando ser socios del Banco Credicop para que el club tenga los ingresos, que tenga chequera, que tenga funcionamiento, lo que es la parte para empezar a construir, viste, es otra cosa ya. Obviamente. ¿Y cuántos pibes y pibas están yendo al Recreo? Y mira, ahora están entre los 150 y 180 pibes, más o menos. Uh-huh. Entre nenas y nenas. Es una escuela mixta donde se entrena lunes, miércoles y viernes de 18 horas a 20:30, donde se le da una merienda a todos los niños que vienen. Y bueno, estamos manejando esos números, más o menos. ¿El club sigue funcionando ahí en el 5000? ¿Esto es así? Sí. El club está ubicado Hugo del Carril y San Luis. Claro, en el predio ahí al lado del parque industrial, vamos a decirlo, donde empieza el barrio, de algún modo. Decir. Claro, claro, exactamente. La mítica canchita de fútbol de ahí. Sí, barrial. Sí. Sí. Hoy está hermoso el club, está hermoso. Se está trabajando con el tema de las canchas, del piso de las canchas. Sí. Uh-huh. Bueno, hablando también, volviendo a lo anterior, gracias a esto se pudo comprar una bomba de riego nuevo, todas las instalaciones de los riegos nuevos, picos, se le tiró ayer y antes de ayer 3 camiones de tierra buena para los pisos, para mejorar el piso de la cancha de 11, se pusieron parapelotas nuevos. Sí, es notable. Recién con Juan y fuera de micrófono recordábamos, sí, nuestros buenos viejos tiempos en que jugábamos un poco en la cancha inicial. Y es notable, yo paso periódicamente por ahí, nunca pararon de mejorar el lugar. Es notable cómo, qué amable que está, qué amigable, cómo se ha ido generando además un lugar de encuentro multitudinario los fines de semana con el fútbol infantil. La verdad que, en serio, felicitaciones por ese laburo cotidiano. Más allá de este dato de la personería jurídica, por supuesto les va a permitir ahora, claro, acceder a fondos con más facilidad, y eso alivia el día a día y afrontar los gastos de funcionamiento. Pero lo que se han movido en los últimos años, más allá de eso, es notable. No sé si vos formás parte de la comisión desde siempre y qué otra gente hay, pero la verdad es que es muy visible y el barrio también le da una bienvenida a eso porque ve que los pibes y las pibas están en esa y no en otra. Sí, sí, sí. La verdad que sí, en estos últimos años ha tenido un cambio total, más allá de que no teníamos la personería jurídica, se seguía laburando como si la tuviésemos, siempre pensando en el club, peso que entraba se volcaba en el club, los pibes, cobrar en las infraestructuras del club. Yo siempre, cuando arrancó el recreo, que arrancó el empleado de comercio, que se alquilaban las canchitas ya en el año 2000, yo arranqué junto con Beto, con Mario Vázquez, que hoy es presidente, y por cuestiones de la vida yo me quedé como 10 años en el empleado de comercio, trabajando también con chicos, y ahora volví hace 10 años, estoy de nuevo. Y bueno, mucho, mucho esfuerzo, hoy se logró iluminar todas las canchas, tienen riego todas las canchas, se están haciendo los baños, vestuario, estamos con la cabeza en poder hacer inferiores del año que viene, para que los niños terminen su adolescencia acá, ¿viste? Hoy nosotros tenemos infantiles solamente, claro, y algunos chicos adolescentes que se quedan a seguir en el club haciendo fútbol, haciendo algún deporte, saliendo de las calles, y bueno, y nosotros ese era un tema a tratarlo hace bastante, que lo venimos tratando, que no queremos que termine infantil y los chicos tengan que salir a buscarse un club, chocarse con una realidad que es otra, el tema de lo que es las cuotas económicamente, ¿viste? Y esto es más social, ¿viste? Más es como siempre le digo, más barrial, ¿viste? Nosotros laburamos mucho con los pibes, acá el que no debe, el que debe la cuota, no le cerramos las puertas, hay chicos que por ahí se terminan infantiles, se van a otro club y se encuentran con una realidad que te cobran una cuota hoy en Santa Rosa entre 40 y 10 mil pesos, ¿viste? Está entre 10 mil y 40 mil pesos. Sí, 10 mil ya no sé si queda algún club, digamos. Sí, nosotros estamos en 8 mil pesos. Claro. Y escúchame, ¿el club solamente está dedicado al fútbol y ese es una decisión? ¿O por ahí tienen demanda de pibes y pibas que dicen, che, ¿por qué no hacemos algún otro deporte? ¿O hay algo inicial? Bueno, el año que viene ya con esto que estamos haciendo, el año que viene queremos expandir un poquito la rama que es en el deporte, un poco también hacer algo de otra rama que sería... que hay un chico que también es ex alumno, es profe de guitarra, se recibió, queremos trabajar esa parte, que haya otro taller que va a ser guitarra a la mañana el año que viene. Después vamos a ver si metemos una escuelita inicial de hockey, fútbol femenino, para... niñas de 5 a 10 años, y lo que vamos a hacer es inferiores para los chicos preadolescentes. Bien, bueno. Queremos ya expandir un poquito, ¿viste? Ya que vamos creciendo, está bueno de que esto se va agrandando en distintas ramas. ¿Cómo les ha impactado a ustedes, en el caso del club, las tarifas? Si es que no sé si han podido tener algún acuerdo ahí con el tema de la luz y otros servicios, pero te pregunto, ¿cómo impactó las tarifas del último año de estos tarifazos? Y además, ya que estoy en el tema, te consulto cómo perciben en el barrio la situación socioeconómica que ha ido cambiando en estos meses. Con el tema de lo que es el tarifazo que a nosotros tanto nos cuesta, siempre nosotros lo que hacemos es todo a pulmón, es todo a pulmón. La escuela se mantiene sola junto con los socios, los padres, los chicos, gente de la comisión directiva, haciendo rifas, apoyadas. Ahora mismo estamos haciendo una rifa de una canasta familiar para los chicos que viajan ahora el 14 de diciembre, viajan a Pico, un torneo que son de 4 días. Es todo, como te decía, fuerza de pulmón, y la gente vecina del club también, que viste que siempre se copan y siempre colaborando para la escuelita. A nosotros nos cuesta mucho lo que es hoy pagar una cuota de luz, pero siempre tuvimos el apoyo barrial y bueno, siempre se pudo pagar. Hoy nosotros estamos pagando una cuota de luz entre 250 mil pesos y 300. Claro, es un monto más. Bueno, la vida de un club que muchas veces se naturaliza, ¿no? Qué sé yo, alguien llega y el club está andando, está funcionando. Todo lo que hay detrás para que eso funcione, para que esté la luz, para que esté el riego, para que esté la pelota, realmente es cuesta arriba, sí, sí, en este momento. Y por eso también hoy, te preguntaba por la realidad familiar, ¿qué percibís en el barrio de los pibes, sí, de las familias? Juan, hoy hay una realidad que nosotros cada vez tenemos más chicos en la merienda que por esto, ¿viste? Por la realidad familiar que hay, ¿viste? Uh-huh. Nosotros le damos la merienda a 150 pibes y cada vez vienen más por una cuestión de que es feo decirlo, pero sí, hay chicos que están errando o la cena o el almuerzo, y nosotros acá lo estamos viendo. Hay chicos que esperan, no vienen a entrenar, pero sí vienen a merendar. Claro. Y cada vez se nota más, que el padre que viene a traer el nene, que se lleva la bolsita de la factura, del pancito que hacen acá las chicas de lo que es el merendero, o se llevan el desayuno para el día siguiente, o que se les arma y se les da para que lleven. Pero la realidad es que también vienen por esa parte. Uh-huh. Y es triste que en la Argentina estemos viviendo esto, y más acá en La Pampa. En La Pampa nunca se vio algo así. Terrible. Mira, ayer hablábamos con José Gramajo, no sé si lo conoces, es un pibe que nada, un gran nadador, tiene 17 años apenas. Sí, lo he sentido nombrar. Y lo menciono porque él contaba que votó a Milei, y lo contaba arrepentido porque enseguida se dio cuenta de que el deporte quedó desfinanciado. Y lo dice desde un lugar de cierta cercanía al alto rendimiento, él compite en All Boys y en los Juegos de la Araucanía. Digo, si eso impacta así en los clubes que tienen una raigambre histórica, que están institucionalizados, que tienen acceso también al poder político, ¿cuánto más impactante es para el deporte de base, auténticamente de base, que es lo que ustedes están haciendo, en un barrio, a pulmón, con lo que hay a mano? La verdad es que es un momento sociopolítico, económico, de mierda, lo vamos a decir así porque es lo que pensamos desde hace tiempo, pero bueno, hay que seguir peleándola. La verdad que los ejemplos concretos hablan más que otra cosa, y les abrazamos, Ariel, esa pelea que dan todos los días. No sé si querés agregar algo más, por supuesto que te escuchamos. No, la verdad es que agradecerles a vos, a Paola y a la audiencia por siempre estar con nosotros, siempre acordarse del recreo, y nada, nosotros seguir en esta lucha que venimos de hace mucho tiempo, y nada, dejarles un fuerte abrazo, que tengan un feliz término de año, sí, pero nada, agradecerles simplemente por lo que hacen, por recordar las escuelas estas que son tan de barrio, y ojalá esto sea el año que viene empiece de otra manera, porque es como vos decías recién, a los barrios, a los clubes de barrio lo están fulminando, por decirlo, ¿no? Pero nada, hay que meterle lucha y fuerza, que esto va a salir adelante. Dale un abrazo, Ariel. Muchísimas gracias. Saludos. Ariel González es el coordinador del Club Social y Deportivo El Recreo, que funciona ahí en el barrio Plan 5000, en la bajadita, digamos, como si salieras para Bahía Blanca, bajás un poco a la derecha y vas a ver en serio lo que ha mejorado ese lugar, cómo se ha vuelto un lugar amable, donde además la pibada disfruta muchísimo porque los pibes tienen derecho a jugar en una cancha de fútbol que esté regada, que esté lo más lisa posible, con una pelota que no pique para cualquier lado. Bueno, para que todo eso ocurra, hay gente que labura para que esos derechos conquistados sean realidad. Y es el caso del Club El Recreo, como hay varios otros clubes en Santa Rosa que no tienen el renombre de quienes están en la cúspide organizativa local, pero que día a día aportan un granito de arena en estos momentos complicados y tormentosos.